Hacemos una pausa para emitir la información local desde las diferentes concejalías del ilustre Ayuntamiento de Archidona. Estás en la sintonía de Radio Archidona en el 107.4 de FM. Bueno, pues la radio aterriza directamente en el Colegio Público Virgen de Gracia. Hoy la salud es la cita que nos trae aquí, y más la salud que directamente entra por nuestra boca y que nos configura. Querida Begoña, buenos días. Hola, buenos días. Cuéntanos, vienes de Sevilla, eres una auténtica autoridad en lo que es materia de nutrición infantil, y hoy vienes a explicarle a un público muy especial que cuidarse merece mucho la pena. Efectivamente, hoy vamos a trabajar durante una hora y media o algo así algunas cuestiones relacionadas con cómo comer bien y cómo movernos, es decir, llevar una vida divertida y que además sea saludable para ahora y para el día de mañana. Así que eso es lo que vamos a trabajar a lo largo de la mañana. Y yo quiero que nuestras amiguitas y nuestros amiguitos se pongan, cojan la lupa y aprendan a comprar bien, o que ayuden a sus papás y a sus mamás a comprar bien en el súper, y que aprendan a comer bien, y sobre todo a que se muevan y se lo pasen bien moviéndose. Siempre hemos dicho que existía, por lo menos en mis tiempos, aquella educación general básica, pero una educación que también es extrapolable también a la hora de llegar a casa y decir, oye, hoy toca verdura, hoy toca pescado y vamos a hacerlo de tal manera, o vamos a dejar ciertos alimentos fuera de nuestra perspectiva, porque comer un poquito más de fruta y comerla en condiciones puede aportar mucho a la vida. ¿Se pueden aprender ellos mucho? ¿Realmente son tan receptivos? Efectivamente, tenemos un mensaje que lo vamos a trabajar que se llama 5 al día. 5 frutas y o verduras al día, porque los datos que tenemos es que los niños y las niñas de Andalucía tienen que comer un poquito más de fruta de la que están comiendo ahora, frutas y verduras. Entonces ese es un mensaje importante. Y otro mensaje muy importante, es que tenemos que recuperar cómo comían las personas mayores, porque comían mejor que ahora. Decimos que hay que comer como comían los abuelos, los abuelos o los bisabuelos, para estas chicas y estos chicos tan pequeñitos, es decir, recuperar la cocina tradicional y recuperar la dieta mediterránea. Entonces, esta mañana vamos a ver si nuestros chicos y nuestras chicas saben cómo es la dieta mediterránea y si la están practicando y cómo pueden mejorarla, sobre todo aprender un poquito qué pasos se pueden dar para mejorarla. Un último apunte, porque sé que vas a empezar ahora mismo a explicar. Hace unos días escuchamos dentro de nuestro plan de la salud una interesante exposición que iba tildada como alimentación en tiempo de crisis. La crisis y la dicotomía, es decir, ¿se puede comer bien cuando se sabe utilizar muy bien los recursos? Es decir, oye, pues vamos a dejar de comprar ciertos alimentos de los llamados precocinados, etc., y vámonos un poquito más al producto del día, la fruta del día, la hortaliza, etc. Efectivamente, por eso yo me remito a este consejo de comamos como nuestros abuelos, como nuestras abuelas o como nuestros bisabuelos, para estos chicos y chicas que son tan jóvenes todavía, porque ellos hicieron un auténtico ejercicio de comer bien en tiempos en que las cosas eran más difíciles que ahora todavía. Entonces, el aprovechar los recursos locales, lo que se produce en los huertos de cercanía, lo que se produce en nuestro territorio, en vez de comprar todas estas cosas envasadas que nos venden pues de América o de otros sitios, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy en el taller este del detective en el supermercado, porque es muy interesante aprovechar la producción local de alimentos, y ahí tenemos que hacer todos un esfuerzo, los productores, las administraciones y luego los consumidores. O sea, cuando vamos a comprar, tenemos que decir, voy a comprar esto que es de aquí al lado, voy a comprar esto que es de Andalucía, voy a comprar esto que no es de Andalucía, pero es son los melones de Extremadura, que son tan ricos. Entonces, tenemos que hacer ese ejercicio de reflexionar de que las cosas que se producen en cercanía, en nuestro territorio, a nivel local, son más ricas nutritivamente, más interesantes para nuestra alimentación y para nuestra salud, que las cosas que nos venden prefabricadas, preparadas y con 7 envases, que además contaminan tanto, ¿no? Tú te compras un una sandía y no contamina nada, porque te comes la sandía y los trocitos de sandía se los podemos echar a los pollos, ¿no? O a los cochinos, si tenemos, ¿no? Yo voy mucho a la Sierra de Huelva, pues todas las cosas que sobran en casa, las mondas de patata, las mondas de sandía, se las damos a los vecinos para que se las echen a sus animales. Entonces, eso es muy interesante. Si nos compramos una sandía, no contaminamos nada y comemos vitaminas, fibra, agua, es bonita, es de colores, la compartimos con los demás, que tiene esta cosa de compartir también, ¿no? De comer juntos, que es otra de las cosas, de las claves importantes en alimentación saludable. Y sin embargo, si nos compramos una pizza preparada, preenvasada, tiene 7 plásticos alrededor, otra cosa metálica va a meterla en el horno y además está hecha con cosas que ahora lo vamos a ver. Bueno, pues déjame... El ordenador a la izquierda, generalmente. Sin duda alguna. Déjame mostrarte una cosa. Hoy he venido también a hacer un poquito de magia, porque yo ahora voy a felicitar a este público tan maravilloso. Ninguno ha roto el silencio. Y ahora es el momento de tenemos que salir de la radio, porque vamos a darle un fuerte aplauso a nuestra invitada. ¡Aquí!